Y seguimos con este programa totalmente vitivinícola, aprovechando la vendimia que se inicia, o que ya se inició en algunos lugares. También estamos esperando el 6 de marzo, que es el inicio oficial de esta nueva temporada 2021. Y bueno, estamos charlando con trabajadores vitivinícolas que están en lucha, que están reclamando un inicial de 55 mil pesos, o sea, un inicial igual a la canasta familiar básica. Y bueno, vamos a tratar de abarcar a casi todos los trabajadores que están involucrados en esta lucha. Así que ahora, recién hablábamos con un compañero, el compañero Ángel de Bodega de Maipú. Ahora vamos a hablar con el compañero Emanuel de una bodega del Valle de Uco. Emanuel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, Manuel, por atendernos. Y bueno, nosotros venimos hace rato con este programa entrevistando a los compañeros vitivinícolas. Por suerte, a partir del 1 de febrero, con esta iniciativa que hubo de los vitivinícolas autoconvocados, de hacer esta marcha que fue histórica, fueron apareciendo nuevos actores y nuevas voces en esta lucha. Así que, bueno, nos gustaría escucharte, Manuel, cómo ves vos todo esto, cuál es la situación que se vive ahí en el Valle de Uco de los trabajadores vitivinícolas, y bueno, ¿y qué expectativa tenés para futuro? Bueno, por ahora estamos muy expectantes porque el grito de la gente llegó a las paritarias. Hoy día se pelearon las primeras y se puso en la mesa lo que querían la gente, básicamente llegar a la canasta básica, y bueno, donde las cámaras pasaron a cuarto intermedio, así que estamos a la expectativa. Esto es histórico, sabemos que jamás, creo que la FUEBA peleó algo por lo que decían la misma gente, ¿viste? Así que, y bueno, con respecto a lo de los sueldos, estamos muy preocupados porque no llegamos a fin de mes. Es una lucha constante poder vivir. Y me imagino para la gente que está tercerizada y todo eso, que acá en el Valle de Uco se usa mucho. Claro. Ellos cobran menos. Ellos cobran muchísimo menos. Cobran quincenal, semanal. Y están en los 26.000, algunos, otros deben estar cobrando 20.000 quizás. Claro. Así que están medio complicados. Medios, creo que es lo mínimo. Están muy complicados. Y sí, y justamente también se da una situación ahí en el Valle de Uco, nos comentaban de que la representación gremial no tiene peso o no existe o no se les permite elegir delegado en algunas bodegas, o en casi todas, ¿puede ser así? Claro, tenemos ese gran problema que eso ya viene de hace 30 años, que nunca hicieron la personalidad gremial. Entonces las bodegas no pueden, digamos, Soeva, de acá que es la de Tunuyán y Tupungato, no puede tener delegados en bodegas, porque no estamos amparados por la ley. No tenemos los fueros. Y entonces esto es una problemática, porque el sindicato no puede con, no sé, más de 40, 50 empresas que hay en el Valle de Uco. No puede enterarse de todo. La gente que es media tímida, que no va al gremio. Claro. Y se perjudica todo. Y sí. Ahora, 30 años en una situación irregular, porque es una situación irregular. Ahora, claro. Por ejemplo, ustedes no tienen delegado porque no son afiliados al sindicato, porque no existe, legalmente no existe el sindicato. Aunque sí existe una delegación, tienen un edificio, funciona la delegación de la obra social, los PAP, que están juntos, o sea que algo existe, digamos. Sí, físicamente existe, pero yo soy afiliado, no existe. Hace 7 años. Me descuentan la cuota sindical, claro. De afiliado, recibo los útiles, todo como corresponde, pero me dicen desde el sindicato que no tienen para ponerlo, no tienen para hacernos firmar como delegado. Eso es lo que nos dicen. Claro. O sea que ustedes reciben trato como afiliado al aportar la cuota, sin esa cuota solidaria, pero no pueden organizar, digamos, no pueden tener su representación legal. Así es. Exacto. Nosotros, yo por ejemplo soy afiliado, yo pago la cuota de afiliado. Ah, bueno. Que son, que en mi bono de sueldo figura como 800 pesos. Claro, como afiliado. Como afiliado, sí. Ajá. Sí. Afiliado al sindicato. Y, pero no podemos tener delegado. Ahora estamos como representantes, más que nada. Sí, sí. Nos citan, vamos a reuniones, pero somos representantes, claro. No podemos levantar mucho la perdiz en las bodegas porque uno ya sabe que lo pueden despedir, no, claro. Estamos con los fueros. Sí, sí, ha pasado en muchos lugares eso. Ahora hay una contradicción ahí, ¿no? Porque, sí, bueno, a ver, la bodega tiene el número de trabajadores, tiene el número de afiliados necesarios. Puede elegir representante por sobre la personería gremial de una determinada organización sindical. Está la ley general que habilita a la representación sindical de los trabajadores, independientemente de que se esté o no afiliado a un sindicato, independiente de que el sindicato exista, está autorizado por ley la organización del trabajador en forma sindical y tener una representación y una voz de mediación con las empresas. Eso es ley. Sí, es ley. Así como también está en el artículo 14 bis que, sí, que las empresas deben, ¿cómo se llama? Un porcentaje de las ganancias, participación también. En las ganancias, y eso tampoco bueno, se cumple. Sí. Y sí, hay leyes que no se cumplen. O sea, las leyes que se cumplen son las que le convienen a los poderosos, nada más, ¿no? Exacto. Básicamente eso. Hay muchas que no se cumplen, viste, como la que vos me decís. Bueno, yo te estoy diciendo otra que. Claro. Que no tenemos participación, así que no sabemos si ganan, pierden. Y evidentemente están ganando mucho. Y sí, los números que muestra el INB, los números que muestran las grandes corporaciones, están diciendo que a pesar de la pandemia, el 2020 ha sido un año excepcional, y por estudios que se han hecho, incluso con las mismas estadísticas que ellos te venden, no digo que te venden, sino que te muestran, yo digo que claro. Te muestran porque hay cosas que ellos no muestran, también se ha determinado que el crecimiento de la industria viene sostenida año a año en los últimos 10 años seguro, lo que sí. Es exportación y mercado interno también. Acá en el Valle de Uco yo te puedo asegurar que en 10 años han aumentado el 1000%, por ejemplo, de todo. Sí. Las empresas se han hecho gigantes muy rápido. En 10 años han hecho cosas increíbles. Y hay bodegas nuevas en esa zona también. Sí, acá tenemos Salenten, que está en Tunuyán. Bueno, Andeluna, La Rural, ¿qué más? Busquets. Hay muchísimas en lo que es el camino del vino. Sí, sí, sí, sí. Y aparte sí. También tienen restaurantes y también cuentan con hoteles. Claro, también está esa bodega donde hacen el wine bean, ese, ¿cómo se llama? Un festival de sí. Rock que hace, donde está Richitelli, creo. Sí, sí. Pero eso, no, eso me parece que está en Luján, no está ahí. Sí, esa está en Luján. Bueno, y Emanuel, y vos, como, a ver, yo digo como emergente en esta lucha, vos y muchos muchachos de bodega. Yo digo muchacho porque te siento a vos de un chico joven. ¿Qué expectativa tienen sobre esto que se está viviendo, ¿no? De este despertar del obrero vitivinícola en este año. Y tenemos la mejor expectativa porque es como decís vos, la gente estaba encerrada en un huevo que no rompían la cáscara. Ajá. Lo venimos padeciendo durante 30 años, como te lo vengo diciendo. Los sueldos nunca fueron buenos. Sí. Jamás fueron buenos, siempre fueron en picada. Es más, con decirte que vos trabajando 30 años no podrías comprarte una casa. Claro. Trabajando 30 años y ahorrando creo que el 100% de lo que ganás, no podrías comprarte una casa por la inflación que hay. Exacto. Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta, ha empezado a luchar, y eso es lo que yo también le pido a la gente, que escuche a sus compañeros, que los acompañen a las marchas, si hay asamblea, que vayan a las asambleas, que aprovechen a poder meterse, porque esto es de todo, y los que vamos a ganar vamos a ser todos los que vamos a ganar en esta lucha. Y sí, o sea, como vos decís, tenemos todo por ganar. Perder ya perdimos. Ya. Año a año hemos ido perdiendo con estos malos arreglos. Hemos ido siempre detrás de la inflación que no para. Y fíjate vos, el empresario, cuando hay inflación, cuando le aumenta la nafta, ¿qué hace? Aumenta su producto. ¿Es o no es? Y es instantáneo, el aumento es instantáneo. Claro, y el trabajador. Nosotros nos pagan en cuotas. Claro, y eso lo absorbemos nosotros. Como trabajadores tenemos que esperar la apertura de paritaria, las discusiones, que tengamos una buena representación. Bueno, pero ese es otro, ¿no? Vos estabas diciendo estamos rompiendo un cascarón, pero también tenemos que romper ese otro cerco que nos impide a veces hasta tomar acciones por nuestra cuenta. Siempre estamos esperando a que la representación gremial resuelva. Más allá de que Exacto. Nosotros le pongamos imposiciones. Nosotros tenemos que exigirle a ellos permanentemente para que cumplan con sus funciones. Si nosotros dejamos que ellos hagan las cosas por su cuenta, no vamos a lograr nada porque estamos en desacuerdo. Y sí. Aparte de ellos han demostrado durante todos estos últimos 30 y quizás 40 años que prefieren ser amigos de los empresarios antes de ser buenos representantes de sus trabajadores. Es más, han llegado a tratar a sus representados de pecho frío. Eso lo han hecho hasta público. Sí. Entonces, bueno, esa es otra situación, ¿no? Que vemos que gente que tiene que el rol de representar a sus pares, que ya no son pares porque ellos al burocratizarse se transforman en funcionarios, si se quiere, se olvidan de sus compañeros, de los que fueron sus compañeros. Y sí, ya pasan a ser funcionarios y pasan a pertenecer a otra rama de las cadenas que hay. Claro. Sí. A mí me ha pasado que he tenido compañeros que se volvieron jefes en la bodega y el trato se convirtió totalmente... Claro. Se les subieron los humos, como uno lo sabe decir en las casas. Sí, se aburguesan, se burocratizan. Exactamente. Y se transforman en... y se desclasan, porque eso es desclasarse, porque se olvidan de que son clase trabajadora. Y por más que estén bien ubicados en la empresa, siguen siendo explotados, porque le siguen pagando un sueldo y hay alguien que saca una ventaja de ese sueldo que también le están pagando a ellos, ¿no? Claro. Así. Bueno, Emanuel, la verdad que ha sido un gustazo charlarte y bueno, y sos, yo creo que un fiel reflejo de esta nueva sangre que está surgiendo y se está expresando en este movimiento vitivinícola que ha ganado la calle a partir de este 2021. Y bueno, esperemos que sigan en forma organizada y unidos para poder lograr todo lo que se han puesto como objetivo, ¿no? Principalmente un sueldo inicial igual a la canasta familiar básica. Exactamente. Primero vamos a ir por eso y después vamos a ir acomodando de a poquito lo que nos corresponde acomodar, porque la verdad que desde el sindicato no estaban haciendo mucho. Exacto. Y te agradezco a vos, Emilio, por haberme contactado y muchas gracias por los halagos. Bueno, no son halagos, es un reconocimiento a muchos jóvenes que están poniendo el cuerpo a una lucha que la verdad que hacía falta. Por eso yo le hablo del despertar del vitivinícola en este 2021. Bueno, Manuel, muchas gracias, buenas noches y seguimos en contacto. Te lo agradezco, Emilio, muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, estábamos con Emanuel. Él no es delegado, es un compañero que ha surgido en esta lucha a partir del 1 de febrero, que se ha puesto también la tarea de concientizar a sus compañeros de que hay que participar, de que hay que reclamar. Y bueno, son de las gratas sorpresas que estamos encontrando en este movimiento vitivinícola que está tomando una forma, y bueno, esperemos que podamos seguir adelante con todos los reclamos, como él dice. Hoy vamos por la canasta familiar básica como sueldo inicial y después iremos por todo lo demás que está pendiente y que ha sido postergado permanentemente. Una son las libertades democráticas, como es organizarse y tener una representación sindical en cada establecimiento, que incluso la burocracia sindical actual, con mentiras, viene relegando. Como tienen la cuota solidaria asegurada, no les importa tener afiliado. Y al no tener afiliado, no pueden tener representación gremial, por lo menos en los términos que ellos leguleyamente nos quieren imponer a los vitivinícolas. Bueno, sigo hablando como vitivinícola porque me siento parte de esta lucha y de esta clase trabajadora de la provincia, y nos vamos a un corte para seguir más con la chispa que encienda la voz del pueblo.